ocurrido en la penitenciaria de alta y mediana seguridad de Girón San Santiago, informamos a la opinión pública nacional e internacional, organizaciones sociales y populares, organizaciones defensores de los derechos humanos, organismos de control, familiares y amigos, que a partir de las 00 horas del día de hoy, 5 de junio del año en curso, nos declaramos en huelga de hambre y desobediencia pacífica indefinida ante la grave situación que se viene presentando en salud, hacinamiento, expendio y otros en esta penitenciaría. El problema de salud es un problema de carácter nacional, toda vez que Caprecor MS es la empresa prestadora de este servicio a toda la población reclusa. Para caso nuestro, esta EPS lleva más de 2 meses que no viene prestando dicho servicio. En la actualidad no tenemos servicios odontológicos ni médicos constantes. La farmacia no cuenta con ninguna clase de medicamentos que pueda cubrir una necesidad urgente, lo cual pone al borde de la muerte a cientos de reclusos en todo el país. En la actualidad tenemos en esta penitenciaría 3 internos que padecen enfermedades terminales, cáncer y otros internos que tienen el virus del VIH-SIDA y más de 200 internos que requieren tratamiento psiquiátrico. El problema de hacinamiento ya supera el 10% y el servicio de expendio está funcionando mal desde hace más de 2 años. Por tal razón manifestamos a todo el pueblo colombiano que esta huelga de hambre y desobediencia pacífica la mantendremos hasta que el gobierno nacional, a través del Ministerio de Justicia y la Dirección Nacional y la Dirección General del INPE, designen una comisión de alto nivel negociadora que pueda darle una salida rápida a toda esta problemática. Por último, invitamos a todas las organizaciones sociales y populares, organizaciones defensoras de los derechos humanos y organismos de control nacionales para que nos acompañen con sus denuncias en defensa de nuestros humanos, la vida, la salud y la vida. Los presos de Colombia hemos perdido nuestra libertad, pero no nuestra dignidad. Misión de Palo Gordo, Girón, Santander, junio 5 de 2012.